10:54 en la FM Mundial. Y vamos a hablar un poco acerca de los integrantes del grupo Menudo de hoy, el Menudo del presente. En el mes de septiembre de 1988, en su segundo intento por ingresar al grupo Menudo, Robert Avellaneda fue seleccionado como el nuevo integrante, convirtiéndose así en el vigésimo joven en pertenecer al grupo de los 11 años desde su fundación. Los pasatiempos favoritos son de Robert, o mejor dicho, bueno, entonces, los pasatiempos favoritos de Robert son la equitación y el dibujo. Equitación y dibujo, está bien. Habiendo ganado este varios premios en competencia por sus destrezas en ambas actividades. Oh. Pasó. Tecla, tecla, tu familia ya se Son las 11 y 14 minutos en la FM Mundial. En el mes de mayo de 1987, Rubén Gómez fue seleccionado como el nuevo integrante de la agrupación musical Menudo, con la particularidad de ser el primer chico en la historia del grupo con residencia permanente en los Estados Unidos al momento de su elección. Desde tener 9 años, Rubén había intentado ingresar al grupo, pero no se le había considerado por motivos de edad. No fue hasta unos años después que, en su empeño de ser parte del grupo, solicitó nuevamente con el feliz resultado de ser escogido. Rubén nació el 25 de abril de 1975 en Brooklyn, Nueva York. Antes de su ingreso al grupo, el chico había participado en programas de televisión e innumerables comerciales para el mercado latino y norteamericano. Rubén es considerado el más juguetón. En sus ratos libres, sus pasatiempos preferidos son la natación y los juegos electrónicos. Toman de pronto mis versos un nuevo y perfecto sonido. Se me revelan los sueños y vuelan contigo. Entre mis labios tan solo hay lugar para ti. Tiemblo cuando pienso en ti, tiemblo. Siento tu imagen tocando mi cuerpo y despierto. Mis horas entre Dios y no estás conmigo. Yo solo tengo un deseo, perderme contigo. Entre mis labios tan solo hay lugar para ti. Tiemblo cuando pienso en ti, tiemblo. Siento tu imagen tocando cuerpo y despierto. Niña luna, niña luz, niña luna, cristalina, niña luz, niña luna, nada brilla como tú, niña luna, niña luna, niña luna. Las 11 y 20 minutos en la FM Mundial, en la historia musical de Menudo.

Son las 9:32 minutos en la FM Mundial. El teléfono es el 574-7591 para que hagan sus peticiones, ¿ok?